en Cultura en Casa, este sitio creado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en forma gratuita. Eso en los tiempos de pandemia. Ahora, en los tiempos de flexibilización post-pandemia de COVID-19, coronavirus sigue teniendo gran repercusión y éxito en las redes y se ha convertido realmente en todo un fenómeno, Cultura en Casa, siempre lo remarcamos realmente. Bueno, y los recomendados de Vivamos Cultura, que es la sección de Cultura en Casa con las recomendaciones que hacemos siempre, sábado a sábado. En este caso, y como está lindo el tiempo, bueno, tuvimos la ola de calor en Buenos Aires, pero ya el calor ha descendido, está más agradable, está más fresquito, ideal para pasear, ¿no? Y para visitar los museos de la ciudad en este verano porteño, antes de que comiencen la clase los chicos también, es decir, papás y chicos también, chicas y chicos pueden hacerlo. Así que bueno, vamos a hacer en Vivamos Cultura la recomendación de Museos BEA. Comenzamos con La Fábrica, Florencia Rodríguez Giles. Te invitamos a descubrir un nuevo episodio de La Fábrica en la exposición Sintomario del artista Florencia Rodríguez Giles, a través de los testimonios de Osías Yanov, curador, y de Florencia Rodríguez Giles, artista, se puede apreciar el aporte de cada una de esas áreas en el proceso que permitió concebir y realizar esta exposición. Sintomario es una de las 11 exposiciones que conforman Un Día en la Tierra, el programa del Museo Moderno 2022. La Fábrica, Florencia Rodríguez Giles, una de las recomendaciones de Museos BA. Bueno, continuamos también con las recomendaciones de Museos BA. Visita guiada por la exposición Alberto Greco. ¡Qué grande sos! El Museo Moderno presenta esta visita guiada a cargo de dos de sus curadores, María Amalia García y Javier Villa. Los curadores cuentan las ideas que se despliegan en la primera sección, titulada Viva el Arte Vivo. Allí se presentan las obras y acciones de Alberto Greco, en las que aparece la inscripción, el trazo y la marca como gesto principal. Viva el Arte Vivo celebra la propuesta de Greco de expandir los límites del arte y mirar, señalar, poner en acción lo que sucede en la vida cotidiana, en la realidad más inmediata que nos rodea. La pintura es finita. En este capítulo los curadores nos cuentan sobre La pintura es finita, frase escrita por Greco en las calles de Roma, al mismo tiempo que publicaba el manifiesto Vivo Dito y declaraba que el arte vivo es la aventura de lo real. Con esta expresión italiana, que significa la pintura ha terminado, declara la intención de poner. Así que visita guiada por la exposición Alberto Greco, qué grande sos. Bueno, interesantísimas las propuestas de Vivamos Cultura para este sábado en Museos BA, para desde casa ir introduciéndonos en las distintas propuestas de los museos de la ciudad. Isla Virtual de Dibujo, episodio 1, Círculos. Vamos a reflexionar acerca del dibujo a partir de un ejercicio específico. Nuestro objetivo es desorientar la mano e imaginar nuevas formas de vincularnos con la hoja y el papel. Te invitamos a ser parte de nuestra isla, donde cada trazo construye un mundo. Y esto es muy interesante para no solamente grandes y chicos, para que las chicas y los chicos también participen de esta isla virtual de dibujo. Más recomendaciones de Museos BA, Santiago Iturralde. Hay que ser obrero de su arte. Complementos es una propuesta de actividades inclusivas para personas ciegas o con baja visión. Bajo la premisa de generar una experiencia colectiva, fomentando el diálogo y la complementariedad de percepciones, el periodista Gustavo Duarte presenta una propuesta para compartir. Santiago Iturralde, hay que ser obrero de su arte, para personas no videntes en este caso. Interesantísimo lo de Museos BA. Ejercicios para activar el espacio es otra propuesta. Mimi Laquidara. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta la propuesta del artista Mimi Laquidara, quien nos invita a mirar el entorno cotidiano para estimular nuestra capacidad de asombro. Este es el capítulo 1 de ejercicios para activar el espacio, Mimi Laquidara. Interesantísimas realmente las propuestas de Museos BA para introducirnos desde nuestra casa en los museos de nuestra capital federal. En este caso, muy interesante, un café con Felipe Piña. Museo Moderno presenta este encuentro en tiempos de pospandemia, donde las fronteras nacionales y todo aquello que contienen y excluyen cobra una dimensión determinante en la posibilidad o no de sobrevivir al virus. Es momento de preguntarnos nuevamente, ¿qué son las fronteras y para qué sirven? La idea de nación o patria como lugar común, como espacio del bien común, la soledad y el entre todos. Sobre estos temas queremos invitarte a reflexionar desde el Museo de Arte Moderno en esta charla con Felipe Piña. La bandera y la figura de Manuel Belgrano, cómo se actualizan en 2020. Bueno, es una charla de ese entonces, de 2020, de Museo Moderno. Presenta un café con Felipe Piña, este gran historiador que participa mucho en los medios de comunicación. Interesante siempre ver las reflexiones y todo lo que nos cuenta el gran Felipe Piña. En este caso, un café con Felipe Piña es la propuesta de Museos BA. Bueno, por supuesto, vos podés revivir estas charlas, estos espacios, siempre desde la comodidad de tu hogar, en Cultura en Casa y, por supuesto, desde Vivamos Cultura. En Vivamos Cultura es donde están las recomendaciones. Y ahora, mirá, Pedro Aznar, Alberto Rojo y Flavia Pitela en Pásame la Sal, conversaciones sobre el silencio y sus islas. El Museo Moderno nos presenta esta conversación entre tres grandes amigos acerca del silencio en la música, en la física cuántica y en la literatura. El rol del silencio en el arte, en la meditación, en lo inefable del proceso poético y también acerca de ese hiato silencioso, ese redescubrir el silencio suspendido que la contemplación del arte provoca en los receptores. Pedro Aznar, Alberto Rojo y Flavia Pitela en Pasame la Sal, conversaciones sobre el silencio y sus islas. Interesantísimas realmente estas propuestas de Museos BA en Vivamos Cultura, a la que nos hemos abocado este sábado, porque realmente es muy interesante para adentrarnos en todo lo que nos brindan los museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la Ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. La web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/Cultura en Casa, ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en estos tiempos de pospandemia de coronavirus COVID-19, Carlos, realmente siempre lo remarcamos, se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Fue muy importante, siempre lo remarcamos, en tiempos de pandemia, cuando teníamos que cuidarnos y quedarnos en casa y todos accedíamos a través de la PC. Pero hoy por hoy, en los tiempos de pospandemia, de flexibilización de COVID-19, realmente se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales y que sábado a sábado forma parte de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Hasta el próximo sábado, Carlos. Yo vivo en una ciudad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Por ahí M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, y para la ciudad con vos, el programa de Carlos Pampillón. A continuación vamos a compartir una muy interesante charla con Hernán Poggi, integrante de la Junta Comunal 9, perteneciente a la coalición cívica ARI. Con Hernán dialogamos acerca de una noticia que fue relevante en estos días, muy importante. La justicia porteña frenó parcialmente la obra del Metrobús de Alberdi y Directorio. La decisión llegó de la mano de la jueza Elena Liberatori, quien ordenó detener de forma parcial la obra. Es un fallo histórico que evidencia en todo momento la falta de vocación participativa del gobierno, destacan los vecinos. Es un revés judicial para el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, es un tema de actualidad de la ciudad muy importante. Con ganas de renovar. Hernán, un gusto hablar con vos, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va, Norberto, querido? Bien, muy bien, un gusto siempre hablar por una emisora que quiero tanto, ¿no? Bueno, Hernán, hicimos una introducción para hablar del tema que vos conocés a fondo porque has participado, sabemos bien, de todo lo que tiene que ver con esta obra que se iba a realizar allí del Metrobús de Alberdi y Directorio. Por ahora la jueza Liberatori frenó las obras. ¿Cómo está este tema? Contanos. Sí, frenó parcialmente las obras porque se siguen haciendo. Lo que frenó es la segunda instancia, ¿no? Que es aparentemente, pero esto se va a definir el 23 de marzo, ¿no? Que hay tiempo para hasta ahí. Lo que hace la jueza es que reconoce lo que venimos pidiendo nosotros, que no fuimos consultados. Pues fíjate, yo tengo una posición bastante difícil porque pertenezco a Juntos por el Cambio, al gobierno de Larreta, y voté uh-huh. en contra en la Junta porque no estoy de acuerdo, porque no nos avisaron, porque no pasó por Junta, porque no fue por Consejo Consultivo y por un montón de cosas, si querés te la detallo, porque estoy en contra de la obra. Pero en lo que va el fallo es, bueno, se llama a una conciliación donde intervenga justamente las juntas comunales, porque esto también no solo es la Comuna 9, sino la 10 también está involucrado, y la 7, la de Flores, que es un tramito, nada más que son 3 cuadras de la avenida Alberdi, y la 10 tiene 6 o 7 cuadras, pero el proyecto mayor, como dijiste vos, pertenece a la Comuna 9, todo lo que es Mataderos y obviamente Parque Avellaneda. Bueno, entre todos nos pusimos de acuerdo, hicimos marchas, tratamos siempre de no cortar las calles, sino parcialmente para que la gente se entere de nuestros reclamos, y llamó la jueza, como dijiste bien vos, a un pedido de conciliación. Por lo menos para que nos informe por qué hacen un Metrobús donde absolutamente es innecesario, ¿no? Un dato a tener en cuenta es que Liberatori permite que el gobierno de la ciudad continúe con los trabajos de la fase preparatoria, claro, del Metrobús, dejando a salvo las cuestiones que respecto a esta etapa de las obras pudieran surgir y ser planteadas ante el tribunal para su resolución. ¿Es así, Hernán? Exactamente, por eso digo parcial, porque se sigue trabajando, seguimos detrás de lo que se está haciendo. Acá hay dos proyectos o un mismo proyecto en dos etapas. La primera es la de Alberdi desde Flores hasta Bruix, dobla por Bruix y vuelve por Directorio hasta San Pedrito. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es la otra, que ya te digo que no creo que ni siquiera se animen a hacerla, que va a ser el centro comercial de Alberdi, lo que sería una locura hacerlo, ¿no? Pero ya esto estamos totalmente en contra, porque desfavorece a la gente. Vamos al principio. Digo, ¿para qué está el Metrobús? El Metrobús sirve para que la gente que tome el colectivo tarde menos tiempo. Cualquiera que agarre el tramo de San Pedrito a Avenida Bruix, que recordemos, Norberto, la asfaltaron hace 2 o 3 años, te acordás que era todo empedrado, y la dejaron un billar, uno no tarda más de 4 minutos en hacer en colectivo eso. O sea, ¿qué puede cambiar? 20 segundos más, 20 segundos menos, una obra que vale 1.000 millones de pesos. O sea, ahí está el tema. Y después, obviamente, desfavorece al polo sanitario o de sanitarios y de marmolerías, el primero o el segundo más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires, y donde hace inviable que no se pueda estacionar, porque los artefactos de los sanitarios son bastante pesados, y no me veo, si yo siempre cuento la misma historia, no me veo algún vecino que viene de todas partes de la capital y de la provincia de Buenos Aires con un inodoro haciendo 2 cuadras para llevarlo al auto, ¿no? Es obvio que tiene que haber carga y descarga, y esto no permitiría la carga y descarga, porque ya sabemos lo que pasó en Juan B. Justo, ¿no? Este amparo fue presentado conjuntamente por comuneros, comuneras, vecinos, comerciantes y los consejos consultivos también, ¿no? Todos, sí. Todos no llegamos a firmar porque algunos estábamos de vacaciones, pero bueno, estamos todos de acuerdo y se hizo esta presentación, y ahora salió el fallo, que es inédito que salga un fallo en contra de la jefatura de gobierno. Pero bueno, a mí los vecinos, yo tengo el apoyo, obviamente, Norberto, de Pablo Oliveto, que es mi referente, que es vecina y vive en Alberdi, que es la autora del proyecto en la legislatura hace unos años de la continuación de la línea A, o sea, desde donde va a venir el Metrobús. Ella presentó un proyecto para que continúe el subte hasta Avenida General Paz, más precisamente, o sea, Ladillo y Alberdi, la última estación, como corresponde, ¿no? Que haya subte y no le joda la vida al vecino y al centro comercial tan importante que tiene Alberdi, y obviamente lo que te hablaba de los sanitarios. Y por el lado de Parque Avellaneda ya hay un tema ambiental, porque hay que sacar árboles y hay otra complicación también, que Directorio sabemos que es muy ancha también y que fluye bastante bien el tránsito por los colectivos que van, y tampoco son tantas líneas, ¿no? Nos parece, más allá de algunos aspectos, absolutamente innecesario que se haga esta obra. Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Hernán Poggi, integrante de la Junta Comunal 9, perteneciente a la coalición cívica ARI. Estamos hablando acerca de esta información que está en primera plana, por supuesto, en los medios, que la justicia porteña frenó parcialmente la obra del Metrobús de Alberdi Directorio. Hernán, la jueza también tuvo en cuenta la cuestión ambiental al frenar parcialmente la obra, porque paralelamente detuvo la poda indiscriminada de árboles, como decías vos, alrededor de 25. Una cantidad que hay entre, esa cantidad aproximadamente hay entre La Carra y Olivera, observo aquí en un artículo, ¿puede ser? Exactamente, ahí en el barrio, en Parque Avellaneda, ahí en los uh-huh. edificios de Parque Avellaneda, donde está el club, de, tan conocido, ahí se empezó, todavía no se extrajeron todos, pero imagínate con todo el día, y creo que por ahí Norberto va a venir el asunto, ¿no? Por el tema uh-huh. ambiental, por el impacto, porque cuando se hizo la audiencia pública, se informó mal, fue todo muy desprolijo. Todo, viste, cuando se hacen las cosas mal, y si pasan, y generalmente pasan, pero bueno, se encontraron con vecinos que la verdad, estudiamos el tema y no favorecen nada. Vos decís, bueno, en Juan B. Justo, ¿qué pasó? Y algunos comerciantes, pero realmente, quien toma hoy el Metrobús, no es que estamos en contra del Metrobús, estamos en contra del Metrobús que pase por dos avenidas que la verdad que no tienen problema de tránsito. Digo, Juan B. Justo siempre fue una locura, y hoy el Metrobús, tanto el 34 como el 166 de Palermo a la cancha de Vélez, y te lo hacen 20 minutos, y antes por ahí tardabas una hora y media. Ahí sí le diste calidad de vida a como decimos nosotros, al ciudadano de a pie que tiene que tomar colectivo. Porque yo he tomado el 34 un montón de veces y ahora es otro, porque te está ahorrando entre ida y vuelta casi una hora y media de vida para hacer otra cosa. Ese es el sentido del Metrobús, y acá lo cronometamos nosotros, hablé con las empresas, o hablamos en plural con las empresas de los colectivos, y lo que puede mejorar son 30 segundos, digo, y por 30 segundos hacer una obra de 1.000 millones de pesos me parece poco lógico, para no darte un exabrupto. El gobierno de la ciudad sostiene que cada nueva traza del Metrobús no requiere aprobación de la legislatura y que puede ser determinada por el Poder Ejecutivo, pero esto tiene que ser consultado justamente con los comuneros, con ustedes, claro, ¿no? No tan, pasa. Tan determinante, o sea, puede ser. Fíjate que nosotros tenemos 5 legisladores del bloque de la coalición cívica, más allá que todos pertenecemos a Juntos por el Cambio, y yo se lo planteé a cada uno de ellos, me dice, Hernán, no pasó por legislatura y no uh-huh. tiene por qué pasar, pero sí tiene que pasar. Mira, yo te cuento una infidencia. Acá vino Jorge Macri, ¿sí? Estaba de campaña, es ministro, y estuvo por la comuna. Yo te estoy llamando, estamos hablando, yo estoy en este momento en directorio, donde está la subsede, y muy cerca de donde están haciendo las obras del Metrobús, y vino Jorge Macri, y Dios de récord, o no, reconoció que está mal hecho, porque él, cuando hizo la obra del Metrobús en Vicente López, lo primero que hizo fue hablar con los vecinos, hablar con los comerciantes, y me dice, de 100 había 60 que no querían y 40 que querían, y después terminamos 80-20, ¿pero por qué? Porque les consultaron, a uno le hicieron una rampa, a otro le hicieron una dársena, a otro le corrieron la parada del Metrobús, entonces fueron solucionando. Acá fue totalmente inconsulto, no hablaron con nadie, y por eso es la reacción de los vecinos, más allá del partido político que pertenezcan. Y muchos son votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Es un tema no político, sino que realmente afecta a la mayoría de las personas. Y escúchame, Hernán, bueno, ¿cómo va a seguir este tema? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir que van a dar ustedes, que vas a dar vos en particular, con toda esta participación activa que tenés en este tema? Mira, como sí, ayer hubo reunión del Consejo Consultivo, casi seguro nos van a citar, recordemos que en el Consejo Consultivo van obviamente vecinos, y no podemos participar los juntistas, se va a llamar una extraordinaria, y bueno, justamente para plantear esto calculo que va a ser el miércoles que viene el llamado a una reunión de Consejo Consultivo Extraordinario, donde podamos participar todos los juntistas. Y después, yo en particular, bueno, hoy tengo una reunión ya y lo voy a plantear en mi partido, y yo voy a seguir hasta el final, hasta que esto parece que va a seguir, porque siguen trabajando, pero bueno, pelearemos hasta el final y veremos qué es lo que resuelve, ¿no? Este es un año político, a la gente no le gusta lo que está pasando. Y por lo menos la coalición cívica en este caso se plantó y está del lado de los vecinos, más allá de que el jefe de gobierno, entre comillas, sea el jefe de Juntos por el Cambio en la capital federal, ¿no? Hernán, a los oyentes que nos siguen por AM690, acá 24 en radio, una radio como a vos te gusta, obviamente, y son vecinos del barrio de Mataderos, la emisora es la histórica emisora del barrio de Mataderos. ¿Qué redes les podés brindar? ¿Qué sitios les podés brindar para que se interioricen de este tema, aquellos que no los conozcan, que no lo conozcan, o bueno, obviamente muchos se deben haber acercado, pero para que se interioricen, para que participen? ¿Algún sitio tuyo en particular también? No, yo tengo las redes de todo, Twitter, pero es todo Hernán Poggi, ponen en Twitter o en Instagram, pero más Instagram o Facebook, y ahí me van a encontrar y ahí subimos. Y si no, que participen, la gente de Mataderos, ya saben todos, hay carteles en todos lados, ahora vamos a esperar, pero la gente que esté interesada en mis redes están y nos podemos comunicar, hoy es fácil, ¿no? Pones Hernán Poggi y te sale todas mis redes y yo no tengo ningún problema, al contrario, a mí me encanta hablar de esto, insisto, en una posición incómoda, ¿sí?, por ser oficialismo, pero acá en la comuna votamos y recordemos, somos 4 de Juntos por el Cambio, 3 de Frente de Todos, y la votación salió 5-2, 5 a favor y 2 abstenciones. O sea, hasta el presidente no votó a favor del Metrobús, sino que se abstuvo, porque todos reconocemos que está mal hecho, que fue mal hecho. Y cuando unas cosas están mal hechas, hay que hacérsela saber a quienes las hacen. Y aparte, Norberto, te digo la verdad, esa plata... en Mataderos, en Parque Avellaneda, en Liniers, se puede usar para otra cosa. Y eso, por eso estamos también bastante molestos. Tienen muchísimas necesidades el sur de la ciudad de Buenos Aires, en nuestra comuna 9, para hacer un metrobús inconsulto. Hernán, bueno, queremos agradecer tu contacto con AM690 K24 en radio, que hayamos dialogado nuevamente, lo hemos hecho en otra ocasión, pero en este caso por un tema bien del barrio, como es el Metrobús de Alberdi y Directorio y la polémica que se suscita hace un tiempo ya. Te comprometemos a que en breve volvamos a tener un nuevo contacto para que nos vayas teniendo al tanto de cómo continúa el tema, ¿te parece? Dale, saludos enormes a toda la audiencia, a Seba, al operador, al gran operador que tenés, que fue operador mío durante mucho tiempo, así que por eso sale tan bien el programa. Te mando un abrazo, Norberto, querido, otra vez, y para cuando lo dispongas. Un abrazo enorme, Hernán, un gusto de hablar con vos y gracias por recibirnos nuevamente. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Ciudad. Último bloque del programa, como siempre, dedicado a la historia, a su vínculo con el presente. Ya nos tenemos en línea al profe Eduardo Musín, lo presentamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Bueno, me mandó de título Gauchos, Guachos y Peones. Ya vemos por dónde viene la mano, a ver. Sí, pues, no, hace unos días fue el Día del Gaucho, y entonces me pasa, y perdónenme los oyentes, perdóname vos, Carlos, cada vez que escucho pavadas por la televisión o por la radio, realmente me sublevo, ¿no? Entonces, se escuchan cosas que son impropias de una persona que haya pasado por una universidad o que por lo menos por tener un título de periodismo, que generalmente es universitario, no esté más aggiornada y por lo menos no traten de hablar de temas que no entienden. Como por ejemplo, hablar del gaucho, se dice que es un mestizo, que es una mezcla de indios criollos, o sea, descendientes de españoles nacidos en la tierra. Pero de pronto, la bibliografía, y la bibliografía primera y más importante es la de Concolor Corvo, es un seudónimo de un ayudante del virrey del Perú que lo había enviado acá al Río de la Plata como servidor de un señor de mayor categoría, pero ese Concolor Corvo se cree que era un tipo inteligente, un mulato, porque él se pone como seudónimo Concolor Corvo, ¿no? Con el color del cuervo. Sí. Entonces se sabe que como había un mulato ahí en el séquito, se ubica quién es él, ¿no? Que era un dignatario inteligente, no de los que firmaba, pero los que preparaba el asunto. La cuestión que él dice concretamente, los llamados gauderios o gauchos naturales de Argentina y de Brasil, que en Brasil se le dice gauchos, y en ese momento, que no era, a ver, no dice Argentina, dice Río de la Plata, y que incluía al Uruguay y a lo que es la Argentina. Entonces, esos naturales que no aceptan la sujeción, sujeción era un término que tenía que significar en aquella época, no aceptan las leyes vigentes. Claro. Son outsiders, son fuera de la ley. Entonces, ¿qué hacían? Se buscaban una mujer, la china, que todo el mundo dice, ¿por qué le ponen china? No, entonces te explican, ¿no? Porque como tenían los ojos cerraditos, no, le ponen china porque china en quichua es compañera, de ahí sale el término. Entonces, bueno, uno escucha muchas pavadas, Carlos, te lo aseguro. Entonces, estos habitantes, por no tener una sujeción, es decir, por no tener una dependencia de las autoridades, se buscaba su compañera, se armaba su rancho, y ya descrito por otros viajes de la época, fundamentalmente ingleses, dicen que donde creció un árbol, la pampa no tiene bosque, o sea, donde salía un caldén o un ombú, ahí se armaba el rancho de barro, y cuando la civilización se acercaba, él se alejaba. Que el único punto de reunión era la pulpería, y cuando tenía ganas, trabajaba, se ganaba unos pesos para poder ir a la pulpería y tocar la guitarra y demás, y comprarse su equipo mínimo. El equipo mínimo es chiripá, camisa, sombrero de panza de burro, que generalmente se lo fabricaban ellos, bota de potro. Ahora, el dato que no se sabe generalmente es que el poncho, el cuchillo, las boleadoras, el recado del caballo, las riendas, eran ¿de dónde? Inglaterra. De Liverpool, de Cardiff, de esos lados venían. Ellos podían, como las reses se cazaban unas vacas y llevaban los cueros a los lugares donde venían los ingleses y ahí hacían el trueque. Lo mismo hacían los indios un poco más al sur, pero con la sal. Es decir, el gaucho era una persona libre, no era un peón rural, porque después, cuando pasa el tiempo y en la actualidad, de nuevo los gauchos que hacen una jineteada, no, son peones rurales o paisanos o gente, vos viste que los terratenientes, cada vez que desfilan con los tractores, se disfrazan de gauchos, a bombacha, eso sí, rastras de oro y plata. Sí, sí. Esa es la diferencia. Entonces, gaucho es una cosa, paisano es otra cosa, o peón rural. Paisano es el que habita en las zonas rurales, peón el que ejecuta trabajos rurales, y después están los hacendados que se disfrazan. Ahora, ¿por qué usamos el término guacho? Porque en las grandes obras que trataron del gaucho, tenemos las idílicas, como podría ser el Fausto criollo, donde un pequeño terrateniente, porque habla de que tuvo la posibilidad de vender unas vacas, entonces va al Teatro Colón, ve la ópera Fausto y se cree que realmente bajó el diablo y que Fausto hizo un negocio con el diablo. Bien, una forma medio de humillar o de burlarse de la ignorancia. Pero ese personaje de la literatura es un pequeño terrateniente, un productor rural, diríamos ahora, ¿no? Digamos la clase media. Tenemos el Martín Fierro. En el Martín Fierro es justamente el gaucho propiamente dicho, que fue peón rural. Porque cuando te dice que en la época de Rosas era un gusto trabajar, ir a la estancia, que el patrón los trataba bien, pero cuando se los llevan a la fuerza, al ejército, los separan de la familia se distribuye por otros lados, recién en el otro libro se vuelve a encontrar con la familia, la mujer murió, se encuentra con los hijos y con el hijo de su amigo Cruz, entonces él se hace gaucho rebelde. Vos sabés que la palabra, o gaucho alzado, como se decía, la palabra gaucho, que no se sabe bien de dónde sale, tiene un inequívoco contenido árabe, porque gaush es en árabe de España, es arriero, es persona de campo, persona que está con algunos dicen que significa jinete. Entonces, esa palabra va derivando de tal manera que en la época de José Hernández, cuando se escribió el Martín Fierro, vos sabés que hay obras literarias donde el personaje del gaucho dice, yo no soy gaucho, soy honrado, nunca he robado, porque parece ser que la palabra deriva después que gaucho es sinónimo de ladrón, de cuatrero, de persona, como se decía en aquella época, vagos y mal entretenidos. Después, la otra obra que trata de gauchos, Juan Moreira, vos sabés que Juan Moreira es un personaje que existió, sí, que anduvo por Navarro, que anduvo por Lobos, que hay una descripción policial, y ahí te das cuenta que ese mito de que son mezclados con indios, que dice rubio, ojos celestes, picado de viruela, bien, blanco, eran los descendientes de los españoles, ¿no? Claro. Como dice algún poema gauchesco, la gente de pupil azul, porque parece que le decían así poéticamente a los que venían de Europa. Bien, Moreira era un puntero político, de lo un barra brava, pero de la política. Es decir, sea para Mitre, sea para Alsina, él fue fluctuando sus trabajos. Entonces, como en esa época era el voto cantado y en los pueblos ganaba el que era más guapo, entonces él llegaba a un lugar donde iba a haber las elecciones y se aseguraba que los suyos votaran y los otros no votaran. Eso lo muestra muy bien en la película Leonardo Fabio, ¿no? Cuando hace todo el trabajo y utiliza la fuerza para evitar que los otros pudieran acercarse a votar. El asunto es que en la zona donde no estaban en el poder los alcinistas, cuando él defendía a los alcinistas, porque después defendió a los liberales de Mitre, entonces los liberales lo perseguían, y viceversa. Es decir, ahí era gaucho alzado cuando les convenía a cada color político. Claro. Mucho antes de la ley Sáenz Peña. Y después tenemos otro caso, el guacho. El juego de palabras, ¿no? Gaucho, guacho, que el padre de Berbisky, se llamaba Bernardo, vino a dar una conferencia al colegio donde yo hice el secundario, que justamente tenía que ver con Güiraldes y hablaba del guacho y del gaucho, ¿no? El padre Berbisky, un escritor famoso, sociólogo, que escribió La Villa Miseria también es América, y que dicen que el nombre de Villa Miseria lo creó él. Ajá. Eso es harina de otro costal. Bien, entonces, en el caso de Fabio Cáceres, porque es el que narra el libro Don Segundo Sombra, hace la descripción de Don Segundo Sombra, que es un trabajador rural, digamos, especializado, porque es un arriero, es decir, no es un peón que hace los labores más sencillo, sino que hace la labor difícil. Llevar arreando a una cantidad de reses sin que se le pierda o que sin que se le muera y sin que se le desparramen. Entonces, ese personaje, dentro del marco que tengo que cumplir una labor, salir de acá y llegar allá, tiene un margen de libertad. Y él le dice a Fabio Cáceres que también tiene que aprender esa libertad, que el patrón es el patrón, pero que en ese él tiene que tener su margen de libertad, y cuando no le guste la cosa se va a otro lado. Ahora, fíjate, está Güiraldes relatando algo que parece ser, y toda la bibliografía lo indica, que era muy común una institución entre los estancieros que se llamaba el gamonalismo. Es decir, el derecho del dueño de la estancia a acostarse con la mujer que quisiera, casada, soltera, menor o mayor, y de alguna manera protegía a esos hijos bastardos. El caso de Güiraldes parece ser ese, que Fabio Cáceres en realidad es él, y que se entera que el estanciero era el padre de él cuando este hombre muere y le deja el apellido y le deja también las posesiones. Claro. Entonces, fíjate que a mí me interesaba esto porque estaba lleno de guachos el campo por este gamonalismo. Y en este caso, Fabio Cáceres, Ricardo Güiraldes, está contando la de ese guacho al que le fueron bien las cosas. Pero evidentemente nunca fueron la mayoría. Y después, cuando vienen las leyes de Perón, de reconocimiento de los hijos ilegítimos y demás, y después cuando viene el ADN, yo he tenido alumnos que venían y me decían, profesor, ya no me llamo más Pérez, ahora soy González. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? No, porque resulta que mi papá pudo demostrar que era hijo del estanciero, porque él trabajó en una estancia, la madre, entonces él era hijo del estanciero, y ahora con el ADN lo pudo demostrar, así que yo me tengo que cambiar el apellido. Y te estoy hablando... Ahí cambió el apellido de toda la descendencia. Exactamente, y te estoy hablando de ayer nomás. Claro. O sea, no es una cosa que esté lejana a nosotros. Uy, mira qué cosa más rara. Es algo parecido a lo que pasaba con los esclavos, ¿no? Por supuesto. Sí, vos sabés que esas formas de así de patronazgo tan grande son, y cuando te dicen no, pero la esclavitud había terminado, porque lo que había era servidumbre, no, lo que había eran peones, no, son formas veladas de esclavitud, y hasta el día de hoy hay un señor que es fue presidente de la sociedad rural que tiene un juicio justamente por sometimiento, reducción a la esclavitud. Claro, sí, hay muchos ruralistas que tienen esos juicios. Por eso. Y si no hubieran tenido un gremio, los peones, tan acordistas o entreguistas, habría muchos más, seguramente. Sí, si vos lees el estatuto del peón de campo, el de Perón, y lo que son los estatutos del sindicato actual, te da ganas, te da náuseas, para no ser una palabra fuerte, porque realmente te lo deja sin derechos, te deja sin derechos a los trabajadores. Bueno, pero el gremio ya de entreguistas, vos sabés que es de por acá un dirigente que tuvieron histórico, que falleció no hace mucho, vos preguntás a la gente... todos los que son patrones, que no, pero vos sabés qué buen tipo que era, no, yo lo queremos mucho, claro, pero si tiraba para ellos. Claro, sí, seguro. Es así, bueno, evidentemente hay lazos de ese tipo que siguen vigentes y no se han podido desestructurar, ¿no? Sí, yo quisiera decir para terminar que cuando se quiere hablar de un tema que por radio, por televisión, ¿qué cuesta ir a alguna bibliografía, aunque más no sea en YouTube, en Google, que hay en YouTube, hay videos, más o menos para sacar una idea? Y si no hay que decir, no sé, ¿cuál es el problema, no? No, vos sabés que creo que es un problema argentino, bueno, el decir no sé, ¿eh? No hay ningún problema con eso, porque, bueno, me ha pasado en los programas muchas veces, en programas deportivos, ¿no? Y la gente llama... tal cosa, y Carlos, ¿cómo es tal cosa? Y yo digo, no sé. ¿No? Y a veces le decía, ¿por qué no me hace una pregunta más fácil? Siempre preguntas difíciles para mí, ¿no? Digo, claro, claro. No hay manera de saber todo. Entonces, no veo ningún problema en decir no sé, ¿no? En las escuelas enseñan eso, ¿no? En la escuela de periodismo. Nunca digas no sé, nunca digas... Y si no sabes algo, inventá la respuesta, ¿no? Bueno, aquí estamos con el periodismo que tenemos. Sí, también eso lo escuché en docencia, ¿eh? No me lo vas a creer. Bueno, profe, redondeamos un lindo bloque con la alegría del triunfo argentino. Así que, como le dije la otra vez, ojalá el próximo sábado nos encuentre hablando de la final. Un abrazo grande, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. ¡Ah! Y así nos despedimos de esta entrega de hoy de La Ciudad con vos, Sebastián Gómez, en la producción técnica. Chau y hasta el próximo sábado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.